más allá de las cantinas en las que aprendí a volar. No quiero ser el principio, no quiero ser el final. No quiero ropa labrada con la sangre sobre el pan. Quiero ser un oralista lejos de la sociedad y que me pierdan la pista, aunque sea al soñar. Rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esta sede rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esta sede rock and roll, rock and roll, rock and roll. Esta sede rock and roll, rock and roll, rock and roll. Y esta sede rock and roll.